¿Cómo se sigue para adelante? También después de la marcha de ayer y también pensando en un contexto muy complejo para nuestro país, como lo venimos viviendo, para Latinoamérica y en el impacto que puede tener también Bolsonaro, lo que se pueda llegar a venir en Brasil. Y Brasil, la verdad, ¿cómo crees que te diga? Lo de Brasil, la verdad, nos golpeó mucho a todos. Uh-huh. Y esperemos que se reverta. No es muy probable, pero un tipo que viene diciendo todo lo malo, porque no está diciendo cosas buenas. Va a legalizar las armas en Brasil, sabemos el problema que tiene Estados Unidos con las armas legalizadas, chicos que van al colegio y matan gente, personas que se matan en la calle, en los estadios, cada uno tiene su arma, tiene su locura, y dar armas a las personas es muy complicado. Después que invita a matar a la gente, tápase y saca fotos con una pistola. Pero es algo más o menos de lo que una gran parte de la población quiere escuchar. Pero después pasa como pasó en Argentina. Macri vino diciendo en el debate con Scioli, no voy a devaluar, devaluó. El dólar no se va a ir a 19 pesos, ya hace tiempo que pasó. No voy a echar empleados públicos, se cansó de echar empleados públicos. No va a tocar a los jubilados, se cansó de tocar el bolsillo a los jubilados. Ellos van, mienten para la campaña. O sea, habría que sacar una ley clara, para que los candidatos cuando lleguen con el voto del pueblo, porque el pueblo te da un voto de confianza que te dura 4 años, ¿sí? Y te da para hacer política, porque muchos te dicen, soy político. No, vos no sos político, el poder lo tenemos nosotros. Nosotros te damos el poder como pueblo para que 4 años vos lo manifiestes y hagas vivir en el pueblo. No para que vivas bien vos. Acá los únicos que nos tocaron la inflación, la devaluación, son los mismos políticos que conozco una, de todos los sectores. Los únicos que vive bien son ellos. Usted imagínese, usted tiene un sueldo acá en Capital más o menos de 180 mil pesos, con todas las cosas, con dieta, con esto, con viaje, con todo. Uh-huh. Calculele 200 mil pesos cobra un diputado, que cobra. Ellos arrancan de ser, por ejemplo, un sueldo como el mío, de 25 mil pesos, 30 mil pesos, un sueldo como el tuyo, a tener un cargo de diputado votado por el pueblo. La peluquería de la señora de 200 mil pesos, las vacaciones de 200 mil pesos, el colegio de los chicos de 200 mil pesos, el auto de 200 mil pesos durante 4 años. Y después tiene que volver a las 35, 30 de ese tiempo. ¿Cómo hace? Si cuatro años vivió con un sueldo elevadísimo, la verdad, de gente de Emirato Árabe, ¿cómo hace? Tiene que empezar a transar, tiene que empezar a vender su camiseta, sí, su alma, con otro partido para tratar de seguir estando. Uh-huh. Los sueldos de la Argentina, cuando vos tenés que velar por el bien del pueblo, tendrán que ser de un director de escuela, para empezar por ahí. No podemos tener los sueldos que tienen ellos y no puede tener el sueldo que tiene el pueblo. ¿Entendés lo que te digo? Y a referencia de lo que me ha preguntado por el tema de qué me había pasado a mí, cuando me culpan que soy amigo íntimo, como él lo culparon, a Majul lo culparon que era cuñado del procurador de la Nación y se enojó, y dijo, y si yo hablo fuera, ¿qué problema había? Yo con este muchacho, que es el dueño de Turismo Martín, jamás compartí un helado, nunca fui a una sala, nunca fui al cumpleaños de un hijo. Lo conozco porque nos presta servicio, pero así como conozco, lo conozco al que viene a traer la soja, conozco al que trae el agua del dispenser, conozco a todos los que prestan servicio para el camionero. Y eso me quiere ver. Y si yo fuera íntimo amigo de este muchacho, de Martín, no tendría ningún problema en decirlo. Estamos viviendo una época que quieren culpar a la gente por todo. Imagínense, el ejemplo es el mío, que me culpan de ser íntimo, claro, amigo. No sé qué delito es ser cuando no lo soy primero, pero me culpan de ser íntimo amigo. Que no, ya no sé qué delito me cabe por tener amigos, dijo. Claro, complicado. Perita, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. No, le mando un abrazo grande a todo el pueblo ahí y siga la lucha, los compañeros ahí que están peleando, defendiendo las tierras, defendiendo el agua. La verdad que es un ejemplo gigante para todos. Así que nosotros seguimos trabajando de Buenos Aires. Ahora muy pronto vamos a estar en Mendoza. La semana que viene con el compañero Octobera vamos a ir a ver a la multisectorial 21F de allá del pueblo. Así que les mando un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Lo escuchamos a Perita Juan García Longhi, referente del gremio de camioneros a nivel nacional.